Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 12 de mayo, cuando celebramos el Día Internacional de la Enfermera, en honor a quienes aportan sus conocimientos para salvar vidas. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio: jefe de Estado prorrogará la emergencia económica por todo el año 2016. Incrementar y optimizar nuevo plan de abastecimiento territorial estimula la producción y venta a precios justos. En Brasil, Senado aprobó juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Este sábado, movimientos populares marcharán en Caracas para activar motor de economía comunal. Cultura. Conferencia. Economista Judith Valencia dictó este jueves cátedra sobre la historia de los grupos económicos en Venezuela. Gran exhibición canina presentará PDVSA a la estancia este 14 de mayo. Con magia cítrica, actuación, baile y canto llegará al Teatro Teresa Carreño este 14 y 15 de mayo. Máximo galardón a la danza. 12ª edición del premio Todo por lo Nuestro a la danza venezolana se realizará en la Casa del Artista. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que en los próximos días extenderá el decreto de emergencia económica durante el año 2016. En los próximos días voy a renovar el decreto de emergencia económica para seguir enfrentando los problemas de la Constitución y el poder que me da el estado de excepción, anunció este miércoles el primer mandatario durante la movilización nacional del pueblo revolucionario para decir no a la ley de estafa promovida por la derecha en el Parlamento. El decreto de emergencia económica dictado el pasado 11 de marzo expiró el lunes tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de prorrogar por 60 días la excepción a solicitud del presidente Nicolás Maduro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante una rueda de prensa, el vicepresidente de Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, presentó este miércoles un nuevo sistema de precios y estímulo de producción, con el cual se establecerán los mecanismos de máxima protección de la familia venezolana a través del equilibrio de precios y el aumento de la economía productiva. Para que Venezuela pueda enfrentar con éxito el reto de la emergencia económica, requiere la participación de todos los actores esenciales. Tenemos mucha más claridad sobre el compromiso de los productores y dónde están sus capacidades productivas. Tenemos ya la experiencia de algunos ensayos que han fracasado o que no han sido lo suficientemente eficientes. Y creo que este sistema tiene todos los componentes integrados. La clave está en la rearticulación del sistema productivo y distributivo nacional, en el monitoreo, en la corresponsabilidad, en el seguimiento a las políticas y la participación del poder popular para poder detectar de manera inmediata dónde tenemos desviaciones. Y una red de distribución eficiente que nos permita colocar los productos en los lugares y en las condiciones. La oferta es fundamental, los precios son fundamentales también. Y el tercer elemento, la eficacia productiva que nos permita que los productos aparezcan a precios justos para que la familia venezolana los pueda adquirir. Un total de 50 rubros de alta demanda comprende este plan, que preverá el desarrollo de una estructura de costos reales, el estímulo a la producción nacional, el seguimiento y, finalmente, la corresponsabilidad. Asimismo, Abad anunció que la Superintendencia Nacional de Precios Justos iniciará el proceso de incremento de precios a los productos de la cesta básica y artículos de primera necesidad este jueves. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, durante una sesión que duró más de 18 horas, el Senado de Brasil abrió juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ocasionando la suspensión de su cargo durante 6 meses. La aprobación se dio por 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención, lo que significa que por mayoría se tomó la decisión. Rousseff ofreció declaraciones a los medios de comunicación tras golpe de Estado legislativo. Lo que está en juego en este proceso de juicio político no es solo mi mandato, sino que lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y a la Constitución. Lo que está en juego también son las conquistas de los últimos 13 años, los beneficios para las personas más pobres y de clase media, la protección a los niños, los jóvenes que tienen acceso a las universidades y escuelas de enseñanza técnica, la valorización del salario mínimo, los médicos que atienden a la población, el futuro del país, la oportunidad y esperanza de avanzar siempre cada vez más. Ante la decisión del Senado, una vez más me gustaría aclarar los hechos y denunciar los riesgos para el país de este juicio político fraudulento, un verdadero golpe. De acuerdo con la legislación vigente, Rousseff dejará su cargo hoy mismo por un plazo máximo de 180 días, el mismo que tendrá el Senado para realizar el juicio. Pese a la acusación de la oposición, no ha presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde Plaza Venezuela hasta la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de Caracas, movimientos populares e integrantes de consejos comunales marcharán este sábado 14 de mayo para activar el motor de economía comunal y socialista, siendo este uno de los 15 motores que contempla la agenda bolivariana. La información fue ofrecida por el diputado socialista Diosdado Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. El día sábado se activa el quinto motor, que es el de la economía comunal y socialista. Y van los movimientos populares, las comunas, consejos comunales, una gran marcha desde Plaza Venezuela hasta la Plaza Diego Ibarra, donde va un acto extraordinario con entrega de recursos a los consejos comunales. La agenda económica bolivariana, impulsada por el Gobierno Nacional, busca impulsar la construcción de un nuevo esquema productivo que permita superar la coyuntura que vive el país. 12:11. Cultura. Continuando con la Cátedra Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, este jueves en horas de la mañana se llevó a cabo una nueva conferencia sobre la historia de los grupos económicos en Venezuela, dictada por la profesora y economista Judy Valencia. El objetivo de esta conferencia es fomentar el debate crítico en el ámbito académico y político, enmarcado en los hechos significativos de Venezuela. Los participantes recibirán un certificado por cada sesión a la que asistan. La invitación es para el próximo jueves 26 de mayo a las 10 de la mañana en el edificio Archivo General de la Nación, ubicado en el Foro Libertador, donde se realizará la conferencia Hacia una historia de los grupos económicos en la Venezuela contemporánea, a cargo del profesor Enrique Nóbrega. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en el recinto cultural de PDVSA, la estancia presentará en el marco de su aniversario una exhibición canina con perros de la raza Mucuchíes el próximo sábado 14 de mayo y abierta a todo público. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Capitalino, ubicado en Altamira. La estancia está de aniversario y sigue celebrándolo con una programación muy especial, trayendo este sábado 14 a las 2 de la tarde en su sede la gran exhibición canina con perros de la raza Mucuchíes, quienes van a mostrarle a todo el público sus increíbles dotes. Esta actividad se realizará de manera conjunta con la Misión Nevado, creada en el año 2008, con el objeto de rescatar y proteger a la raza Mucuchíes, que para ese entonces contaba con solo 23 ejemplares en todo el país. En la actualidad, Misión Nevado junto a FUNET desarrollan el programa de rescate y preservación del Mucuchíes para, además de salvar la raza de la extinción, promover el valor histórico de nuestro perro nacional y lograr su reconocimiento internacional. La raza se originó hace 400 años en el páramo de Mucuchíes, cordillera andina del estado Mérida, en Venezuela. La invitación es para toda la colectividad a participar en esta actividad que se realizará de manera conjunta con la Misión Nevado, con el objeto de rescatar y proteger la raza Mucuchíes. Entrada libre, 12:13. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo 14 y 15 de mayo, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo estrenará su obra teatral Magia Cítrica, sobre una aventura de amor, amistad y trabajo en equipo. Así lo dio a conocer Pedro Lander, presidente del Movimiento de Teatro, que en esta ocasión dirige la puesta en escena. La invitación es a disfrutar de esta pieza teatral que contará con el talento de más de 150 niñas, niños y jóvenes en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño los días 14 y 15 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Entrada gratis. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista será el escenario para la realización de la 12ª edición del premio Todo por lo Nuestro a la Danza. Evento tiene cita este domingo 15 de mayo a partir de la 1 de la tarde. La entrega del galardón será amenizada por piezas dancísticas de las Madamas del Callao, con una propuesta también brasileña, música llanera y la participación de grandes maestros de la danza que subirán a escena para bailar. Hacemos extensiva la invitación a toda la población venezolana a que asista y disfrute de este evento, el cual contempla diferentes categorías y reunirá a distintas personalidades de la danza. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a Juan José Hassan, chef presidente de la Asociación Culinaria de Venezuela, ACVEN, y preside también la Federación Latinoamericana de Gastronomía. Está acompañado en el día de hoy por Grisel Hernández, presidenta de la Asociación Culinaria de Venezuela del Distrito Capital, en compañía también de Moisés Barrios, director juvenil de la Asociación Culinaria de Venezuela, ACVEN. Bienvenidos a Cultura al Día. Muchísimas gracias por la invitación. Tiene la palabra el señor José Hassan. Mira, una de las cosas bien importantes es que ACVEN tiene un proyecto macro que no solamente se extiende en el territorio nacional, sino con proyección internacional. Había algo bien importante, y voy a empezar un poquito con el tema cultural, ¿no? La gastronomía no solamente puede ser cocina, puede ser comida, puede ser ingredientes, sabores, sazones. La gastronomía también tiene que ser cultura. Nosotros cuando comemos la hallaca la relacionamos al tema de diciembre. Cuando comemos un cuajado en Oriente, lo comemos en Semana Santa. Entonces hay cierta identidad que tiene que verse entrelazada entre lo que es la cultura y lo que es la parte gastronómica, y es lo que estamos tratando de hacer. Es decir, estamos tratando de rescatar e hilar el acervo cultural venezolanos con respecto a la gastronomía en fases. La primera fase es la parte aborigen. Estamos tratando de rescatar todo como lo que son los ingredientes, la cultura y los procesos aborígenes directamente dentro de las comunidades aborígenes. De hecho, ya tenemos pautado en el estado de Monagas con los guaraos colocar dos muchachos durante 3 meses a que vivan como ellos y vayan levantando lo que es una bitácora diaria, un diario de todo, cómo viven, cómo es, cómo reaccionan ante ellos, cómo se relacionan con ellos, cómo es su cultura, e inclusive puedan aprender su idioma, ¿no? Pueden aprender lo más que puedan con su idioma. La otra es tratar de, hay un proceso, entramos al proceso de lo que es el rescate realmente de la colonia, mal llamado mantuano, porque mantuano, estábamos hablando de lo que comía la élite en aquel momento, y justamente en la colonia todos comían, ¿no? Y eso justamente es el resultado de la comida de hoy. Lo que es la cocina del siglo XX, que tuvimos una influencia extranjera y una transformación interesante, y lo que puede llegar a ser la cocina del siglo XXI, mezclando todos esos ingredientes anteriores y poderlos comparar y entrar a competir dentro de la gastronomía mundial, porque en el año 2017 entra Michelin a Latinoamérica y estamos seguros que Venezuela tiene mucho, tiene con qué. Qué bueno. Hablar de comida, hablar de gastronomía y sobre todo la de Venezuela da muchas motivaciones. ¿Cuál fue el punto de motivación para ACVEN para trabajar sobre estas programaciones? Tres ejes primordiales. El amor por Venezuela. Creo que nosotros no, ni siquiera los mismos cocineros venezolanos saben la capacidad que tenemos en cuanto a nuestros ingredientes. A medida que vas corriendo cada zona, vas viendo la transformación de ingredientes, de sabores, de sazones y de recetas de antiguas de la época de muchos municipios que la gente ni siquiera sabe que existe o están por perderse. Segundo, el tema cocinero. Hay un problema de falta de liderazgo real. Tenemos muchos grandes cocineros que están haciendo grandes cosas, pero de forma individual, no de forma colectiva. Entonces decidimos de que, si bien en la cocina es el oficio más antiguo del mundo, es la carrera más joven del mundo, y en Venezuela no tenemos eso como carrera. Y se creó un proyecto continental, que es a nivel mundial, de cómo poder hilar ese proceso del oficio al sector profesional, y sacamos algo con asesoría internacional que se llama validación profesional técnica de cocineros y de chefs. Pues vamos a empezar con un proceso para los que tienen mayores de 10 años. Entonces estamos juntando a todos los sectores. Está gente del Ministerio de Educación, gente del Ministerio de Trabajo. Nos hemos integrado al Ministerio de la Cultura, es importante, estamos en eso. Estamos en las cámaras profesionales, cámara de comercio, cámara de turismo, cámara de hotelera. Tenemos todos los sectores. Yo creo que nosotros estamos haciendo patria desde los fogones. Hermoso. Patria desde los fogones. Vamos a darle la palabra a Grisel Hernández, presidenta de la Asociación Culinaria de Venezuela, Distrito Capital. ¿Qué nos ofrece el Distrito Capital? Porque mucha gente se dice, bueno, en Caracas está el movimiento gastronómico, pero con ACVEN. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Ahorita en Caracas estamos comenzando desde cero prácticamente, pero tenemos demasiados proyectos, demasiadas ideas, y bueno, estamos en ese proceso, aterrizando absolutamente todo lo que tenemos en mente. Ya hemos hablado con muchas personas. Lo bueno de ACVEN es que cuando se lo explicamos a alguien, esa persona queda totalmente enamorada de ACVEN, ¿no? A mí me lo explicaron no hace mucho tiempo, quedé fascinada, de verdad, que lo que es el rescatar la cocina venezolana, la gastronomía venezolana como tal, es una parte de la cultura muy, pero muy importante para nosotros, ¿no? Y algo que me llama muchísimo la atención es que no solamente es rescatar la cocina venezolana aquí en Venezuela, sino que tiene proyecciones internacionales. Entonces nos va a conocer el mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos platos que pueden competir con la alta cocina, ¿qué te puedo decir? Europea, de Francia, de Italia, de España. Entonces, oye, la mayoría de los venezolanos no tienen conciencia de eso. Y nosotros queremos llegar a que cada uno como venezolano, primero que nada, conozcamos de nuestra gastronomía real, ¿no? Como lo mencionaba Hassan anteriormente, esa cuestión de rescatar ingredientes, recetas ancestrales, y bueno, comenzar a hacerlas de nuevo, quizás a fusionarlas, quizás a reinventarlas, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto de verdad sumamente hermoso y sumamente importante para nuestro país. ¿Cuántas personas conforman el Distrito Capital LACVEN? En este momento somos aproximadamente 11 personas. Bueno, quiero aprovechar la ocasión y hacer un llamado a todas las personas que están interesadas en colaborar o en trabajar con ACVEN, no solamente cocineros profesionales, sino también pueden incluirse periodistas, abogados, administradores, contadores, un sinfín de personas que en realidad son muy valiosos para la asociación. Entonces, bueno, pueden contactarse conmigo directamente a través del 0424-181-8269 o pueden escribir un correo a acvendistritocapital@gmail.com. Allí pueden exponer qué es lo que desean hacer dentro de la asociación o si pueden colaborar de alguna forma, y yo les estaré respondiendo a la brevedad posible. Qué bueno. Bueno, por aquí también tenemos a otro representante de la parte juvenil, Moisés Barrios. Él es director juvenil de la Asociación Culinaria de Venezuela, ACVEN. Nos llena de mucha alegría ver un hombre tan joven motivando a otros muchachos a hacer este trabajo hermosísimo que es de la gastronomía, y sobre todo que está ahorita en boga lo que es el trabajo de la cocina, pero en Venezuela tiene un lugar muy importante. La verdad es muy importante proyectarnos a todos esos jóvenes que están estudiando cocina, ¿okay? De una manera incentivarlos y motivarlos a que ellos den su granito de arena para el rescate de la gastronomía venezolana. ¿Me entiendes? Porque si ellos se crean un concepto de cocina venezolana desde su principio, a nivel de su desarrollo como tal, van a poder desarrollar lo que es el plato venezolano más adelante hacia el futuro, ¿me entiendes? Es importante que en cada capítulo, en cada estado, hay directores nacionales como tal, juveniles, haciendo el mismo trabajo, ¿ok? Ahorita uno de los primeros proyectos pilotos que tenemos es levantar una data de todas las escuelas de cocina que hay para poder decir, esto es lo que está ahorita de moda, ¿me entiendes? Esto es lo que se quiere, la gastronomía venezolana, poderla rescatar. ¿Cuántos jóvenes están ahorita agrupados? Tenemos varios capítulos conformados, alrededor de 7 capítulos, Tanzuategui, Monagas, Sucre, Distrito Capital, Vargas, Miranda. ¿Cómo hacen los jóvenes? ¿Sienten el llamado? Sí. ¿O simplemente se corren la voz y dicen, bueno, ACVEN está haciendo un trabajo y en los capítulos se van sumando? ¿Cómo es esa motivación? ¿Cómo es ese llamado? Les tocamos las puertas, le comentamos lo que es ACVEN, ¿me entiendes? Y ellos ahorita se sienten muy atraídos de verdad por el proyecto, porque esto es algo que te enamora, ¿me entiendes? Saber que vas a dar tu aporte por la gastronomía y que la gente la va a poder conocer, ¿me entiendes? Porque hoy en día la gastronomía venezolana, tú le preguntas a una persona y solamente el concepto que tienes es, no, el pabellón, la yaca, no salen de allí. Entonces tenemos que ver lo que hay más allá, la historia, la herencia cultural que tenemos que dar a conocer al mundo. Es muy importante. Entonces la idea es crear la nueva generación de cocineros con conciencia venezolana en protección de la gastronomía venezolana. Y dentro de la formación que tienen con todas estas herramientas de la gastronomía, la parte de investigación. Total. ¿Quién la lleva? Al amigo Hassan. Justamente hemos creado el Instituto Venezolano de Investigaciones Gastronómicas y se le está dando la connotación, ya no van a ser chefs los que van a conformar pertenencia a ACVEN, pero van a ser justamente historiadores, los cronistas de cada alcaldía y sobre todo lo más importante, antropólogos, porque para poder saber hay que hacer una antropología gastronómica. Hay mucha gente que ha escrito muchas cosas porque la sacó, pero no sabemos de dónde salió. O sea, cuando le damos al seguimiento nos quedamos en un punto donde no hay realmente raíces. Entonces el Instituto Venezolano de Investigaciones Gastronómicas nos va a dar la herramienta para hacer un proceso de investigación de primer mundo, solamente para el área no solamente para la parte de investigación histórica, sino para lo que puede llegar a ser los procesos de gastrotecnia, cultivos, desarrollos agrónomos a nivel de agricultura, siembra, todo lo que puede ser tenga que ver desde el proceso de siembra hasta el consumo del alimento. Esto está bien sustentado, ¿verdad? Justificado, y bueno, se está sumando gente profesional en toda esta gama de lo que es la gastronomía. También, crear o incentivar la conciencia de la gastronomía venezolana, que se desarrolle dentro del país. ¿Cómo se logra eso? Las comunidades. Sí, definitivamente tú no puedes llegar a crear una cúpula de cocineros vestidos de blanco donde solamente decidan hacer cosas, eventos, y al final no, tienes que entrar al pueblo. El pueblo es justamente, hay un proyecto para entrar directamente en los consejos comunales, y en los consejos comunales ahorita estamos justamente haciendo un proceso de entrenamiento sobre Margarita como proyecto piloto hecho por los jóvenes de ACVEN Juvenil. son casi 50 muchachos, entonces van con los consejos comunales y les enseñan a las señoras en su propia casa cómo hacer conservas, cómo hacer mermeladas, cómo hacer mayonesa, cómo hacer salsa de tomate. Y entonces no tengan que entrar a una cadena de producción muchas veces que es costosa, problemática, y puedan ellos ser autosustentables. Qué bueno. Y con respecto a las validaciones para personas trabajando en cocina por más de 10 años. Eso es histórico. Eso realmente. Háblanos. En México, la cadena de México dijo, bueno, de verdad, yo que tengo experiencia, me decía el locutor, jamás había visto eso a nivel histórico. Es porque el cocinero nunca fue tomado en cuenta. Antes tú llegabas, tenías la necesidad, lavabas platos y vas avanzando. Y así quedó. Históricamente, Venezuela tuvo un proceso durante el 73 y el 83, y con la debacle del dólar del 83, en ese periodo tuvimos a los mejores chefs de Europa metidos aquí en los mejores restaurantes de Caracas. Caracas era la capital gastronómica, pero nadie se preocupó por entrenar al venezolano a estudiar cocina. No existían academias de cocina, no había nada. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron, y los que quedaron en esos puestos quedaron en esos cargos. El INSE en su momento hizo un buen trabajo, lo sigue haciendo, pero necesitamos terminar de hilar entre lo que es el oficio y la carrera. Se le van a dar 4 módulos de entrenamiento, de los cuales los 4 son las técnicas y los procesos internacionales de primer mundo que manejan la gente, para que esa gente, desde el restaurante más sencillo hasta el más costoso, manejen los mismos términos y les puedan ver los ojos a cualquier europeo. Qué bueno. Los felicito por ese trabajo que ustedes vienen haciendo. Advent, ¿cuántos años tiene trabajando en Venezuela? Se creó en el 2008. Es ahorita que realmente está teniendo la fuerza o ha tenido la fuerza. Creo que el proyecto, el haberse dado en el extranjero y lo está impulsando, es que es lo que ha hecho de repente tener la credibilidad. Muchas veces cuando ven a un cocinero, a alguien vestido blanco, como no nos hacen tanto caso como ahora, debe ser la boga, no sé. Pero creo que hay una concientización. Yo creo que el venezolano tiene siempre ha tenido algo muy particular. Nosotros somos muy sentimentales, nosotros amamos mucho, nosotros cuando nuestra vino tinto, nuestra bandera, nuestra música. De hecho, cuando nosotros vamos al exterior a dar ponencias y estoy cocinando, yo siempre pongo mi música venezolana, inclusive o los pongo a bailar tambores, o los pongo a bailar gaitas si estoy hablando de la yaca, o los pongo a bailar joropo, pero siempre tenemos que enseñar que vamos con nuestra cultura. Y dicen, bueno, pero ustedes son emotivos. Ese es el venezolano. Nosotros amamos a nuestro país y amamos lo que somos. Juan José Hassan, ¿cuántos años tiene de experiencia en la cocina? Mira, yo vengo del sector desde los 18, 19 años dentro de la industria hotelera y turística. Y es justamente dentro de 13 años que entramos en el lado con un máster que hicimos en especialización en gastronomía en España para poder manejar, porque aquí no había directrices. Justamente tenemos una escuela que da especializaciones técnicas a nivel más alto. Trabajamos la mano con el Ministerio de Educación, y que está radicada en Margarita. Entonces, esa fue una de las primeras escuelas de educación formal que ahí estamos tratando de convertirla en colegio universitario ahorita, para que sea la primera universidad gastronómica del país. ¿Y usted es margariteño? Caraqueño nacionalizado ñero. Ajá, es navegado. Navegado. Bueno, del 95 estoy allá y a mí me preguntan, ¿dónde eres tú? Bueno, margariteño. Margarita me conquistó. La isla de Paraguachoa, su nombre original. Sí, exacto. Ok. Vamos con un mensaje de Moisés para la audiencia juvenil que está ahorita escuchando y se siente motivado en lo que es esta parte de gastronomía. Bueno, yo los invito a todos a que sigan las redes en Facebook por Advent Capital y Advent Central, donde estaremos haciendo el llamado a todos esos jóvenes voluntariados que puedan dar su granito de arena para todos. Un mensaje de nuestra amiga Grisel Hernández, presidente de la Asociación Culinaria de Venezuela del Distrito Capital. Bueno, como mencioné anteriormente, le hago un llamado y una invitación a todas las personas que quieran participar. Tenemos nuestras puertas abiertas. De verdad que nos hace muchísima falta que vengan todos los que quieran. Y vamos a hacer trabajos muy, muy, muy lindos, muy hermosos, muy bonitos. De verdad que, bueno, me faltan palabras para describir todo lo que viene para Venezuela a través de Advent y de nuestra gastronomía. Entonces, bueno, el llamado es para ustedes, los que nos están escuchando, los que sienten amor por nuestro país, los que sienten amor por la gastronomía, por la cultura. Y recuerden que no solamente tienen que ser cocineros, pueden pertenecer o tener cualquier tipo de profesión. Lo que necesitamos aquí son las ganas de colaborar y de trabajar. Eso es todo. Bien. Eran nuestros amigos, nuestros invitados de hoy, Juan José Hassan, chef presidente de la Asociación Culinaria de Venezuela, VEN, y también preside la Federación Latinoamericana de Gastronomía, en compañía de Grisel Hernández, presidenta de la Asociación Culinaria de Venezuela del Distrito Capital. También los acompañó Moisés Barrios, director juvenil de la Asociación Culinaria de Venezuela, ACVEN. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 12 de mayo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Nobrachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Kedwin Hernández, y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 33 minutos. Hay tiranos, dictadores, monarcas manipuladores, cortesanos con cerebro de ratón, reyes de botas mezquinos, carentes de modales finos, ¿cuáles bonos columpiándose en acción? Nació para gobernar y como nadie deslumbrar, la realeza llegó hacia su madurez. Un enigma y un misterio en la historia del imperio, quinta esencia de la perfección él es. Es de la nación soberano, es el máximo ser humano, es el alfa omega de principio a fin. Todo gira alrededor de su capricho y su cantor, porque el mundo es perfecto solo así. ¿Quién es él? Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Juan le dijo a Pedro, Pedro le contó al hermano Luis, el hermano Luis le dijo a don Manuel. No sabe el país, no sabe el país. Don Manuel se lo dijo a Jochi Santos, Jochi le contó todo a Vladimir, Vladimir le dijo al tío de Severo. El horno no está, el horno no está. A galletica, cookies and cream. Esta novela, ven, no tiene fin, que no tiene fin. A lo malo bueno, y a lo bueno malo. No se ve el porciento de la educación, de la educación. Para continuar el tío de Severo se lo dijo a Chuchi y a Beatriz. Chuchi y Beatriz llamaron a Consuelo. No sabe el país, no sabe el país. Y Consuelo se lo dijo a Chocolate. Chocolate le contó todo a Valentín. Valentín le dijo a Tito el panadero. El horno no está, el horno no está. Para galletica, cookies and cream. Esta novela,

alejando la música de la gente común. El punk surgió como una burla a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural. Como movimiento contracultural, las letras del punk revelaban su ideología anarquista, que malinterpretada por los grandes poderes, la sentencian como la ausencia de normas y directrices en una sociedad, cuando su verdadero significado es la oposición y abolición del Estado, entendido como un gobierno, y por extensión, de toda autoridad, jerarquía y control social que se imponga al individuo, por considerables, indeseables, innecesarias y nocivas. El anarquismo se centra en los individuos y en la crítica de su relación con la sociedad. Su objetivo es el cambio social hacia una futura sociedad, en palabras de Pierre-Joseph Proudhon, sin amo ni soberano. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un bobo multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme, harto de ti. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Tejí mi lecho de prosperidad. Tejí el futuro con las hojas de bondad. Me hundí hasta el cuello en el intento de bordar un suelo verde y en ajetreo reposar. Y no veía que más que un juego era una profecía. Tejer las trenzas, buscarse el pan la noche y la policía. Mostrar la bola Chauvin, anclado la utopía, dando van. Como las fiebres del 80 quiso abortar al Caimán. Pasó la hora del almuerzo y no recuerdo ganas. Solo parece apetecible demorar la raya. La Habana busca sensaciones, ayuda urgente, auxilio en nuestros corazones. Llora rendiendo corazones rotos, dichas a medias y pena de más. Rotos de ganas de cambiarlo todo, rotos de calma en plena tempestad. Ahora remiendo corazones rotos, cosiendo con hilo de amanecer, donde una punta de desesperanza penetró y pudo joderte hondo. Ahora remiendo corazones rotos, tengo un equipo muy profesional. Me contraté al reparador de sueños, tiene familia y necesita ganar. Tacho en estrellas de la madrugada, pegamento, una vieja canción. Como testigo pan los inspectores por semanas se aparecen y gratuito remendamos su estropeado corazón. Me ubicas por mi foto o por mis honorarios, o existe una estratega que advirtió los pasos. Mamá guardó tres tiros en no sé qué banco. Hoy me sostengo de una sola mano y aquí traigo mi carne como diario. Hablemos de pago, ni cheque, ni letra, me pagas al cash. Cualquier moneda que hay que estar preparados y ven la cuenta la exclusividad. Más que un milagro habrás de hacer una proeza, si realidad entre condones se encontró disfraz. Una canción no es suficiente, así que trata de limpiar que del asedio viven los que comen de este plan, de este es divino plan. Es un taller de corazones rotos, dichas a medias y pena de más. Rotos de ganas de cambiarlo todo, rotos de calma en plena tempestad. Llueve, llueve. Ahora remiendo corazones rotos, cosiendo con hilo de amanecer, donde una punta de desesperanza penetró y pudo joderte hondo. Ahora remiendo corazones rotos, rotos. Tengo un equipo muy profesional. Profesional. Me contraté al reparador de sueños, tiene familia y necesita ganar. Tachuela, estrellas de la madrugada, un pegamento, una vieja canción. Como testigo van los inspectores, por semanas se aparecen y gratuito remendamos su estropeado corazón. Soy corazonero, corazonero, corazonero soy, remendón. Y a tu servicio estoy. Soy corazonero, para lo que sea, corazonero remendón. Esto es lo que doy. Soy corazonero. Corazonero soy. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Yes, Massive and Crew, este es Super Bassy, alongside Circle of the Family Scene, alongside Jada Polemic, alongside Cotufa Scene, Original Red Barrio Style Scene, desde Caracas, Venezuela, para el mundo, Barrio Style, tell them again. Yo, man, esto es Cotufa, combinación Red Barrio, Círculo Dog Band, recordando el 13 desde el ghetto. This is how we do. De nuevos consejos comunales y nuevas comunas en los planes de desarrollo comunal. También vamos a tener la profundización en la transferencia de recursos para la producción a comunas y el poder popular. El impulso e implementación de las políticas de ahorro en el seno del poder popular. La producción, el plan de siembra se va a intensificar a partir del lanzamiento de este motor, igualmente la política de entrega de títulos de tierra, lo que tiene que ver con financiamiento a comunas y consejos comunales, todo lo que significa la política de construcción de vivienda en el marco del poder popular, lanzamiento de las micromisiones productivas, de manera que el presidente va a estar allí en ese conversatorio, hará algunos anuncios y invitamos para que el lanzamiento de este motor tenga el calor de todos los actores que lo desarrollan en los distintos municipios y parroquias y rincones del país. Invitamos entonces a esta gran movilización del poder popular que saldrá, como dije, desde el Boulevard El Indio, allá en la Plaza Venezuela, a la altura de Mari Pérez. La ruta a seguir va a ser por la avenida Libertador hasta llegar a la Plaza Morelos, de allí la avenida México, hasta llegar a la Plaza Carabobo, luego la avenida Universidad, hasta llegar a la esquina de Traposo, luego baja a la esquina de Camejo y desde allí por la avenida Oeste 6 hasta el pasaje Sin y finalmente llegará a la Plaza Diego Ibarra, donde se desarrollará la exposición, el conversatorio y se harán los anuncios referidos al lanzamiento de este quinto motor de la economía comunal y socialista. El ciclo de preguntas, daremos el derecho de palabra a tres representantes de medios de comunicación. En primer lugar, lo tiene Liz Flores de Venevisión. Buenas tardes, vicepresidente. Usted anunció que el próximo sábado el presidente va a lanzar el motor número 5 relacionado con las comunas. Sin intención de adelantarme, sí quisiera que me diera un detalle preciso. Las comunas, ¿cuál va a ser el papel que van a jugar las comunas dentro de los planes de abastecimiento, la lucha contra el bachaqueo y la especulación? ¿Cuál va a ser el rol que van a desempeñar las comunas en este ámbito particular que afecta a los consumidores? Mira, tiene que ver con los comités locales de producción y abastecimiento, los CLAP. Forman parte, las comunas integran los CLAP. Y las comunas tienen planes productivos y las comunas tienen responsabilidades en el proceso de diagnóstico de las comunidades. las comunas tienen la responsabilidad de la distribución, y las comunas tienen que impulsar en unos casos las bodegas, las comunas en otros casos tienen que orientar lo que son los mercados a cielo abierto. Todos los planes productivos de las comunas tienen espacio para colocar sus productos en los mercados a cielo abierto, bien sea de alimentación, bien sea de cualquier otro bienes que produzcan las comunas, como material de carpintería, porque hay talleres. Las comunas en el proceso de vivienda tienen la responsabilidad de hacer bloques, de construir vivienda, tienen viviendas asignadas. Las comunas tienen una serie de tareas que tienen que ver con la producción, no solo de alimentos, pero en alimentos en concretamente tienen la responsabilidad y el mayor peso del funcionamiento de los CLAP reposa sobre las comunas. Segunda pregunta, tiene la palabra Stephanie de Sousa de Globovisión. Buenas tardes, vicepresidente. Yo quisiera saber el llamado que hacen ustedes. Este sábado van a marchar las dos fracciones políticas del país, un llamado a la ciudadanía que va a participar en estas dos movilizaciones, sobre todo en el tema de seguridad. Y la segunda es, ayer el diputado Diosdado Cabello dejó entrever en su programa con el mazo dando que la banca en manos privadas podría generar algunas acciones contra el Estado. Quería saber si el Gobierno Nacional va a evaluar dentro de estas medidas algunas acciones específicas contra la banca privada. Bueno, las medidas que nosotros vamos a tomar en este caso, las ya anunciadas, tienen que ver con el poder comunal. Cualquier medida que sea relacionada con la banca, nosotros vamos a anunciar el momento en que vamos a hacer la reunión del motor banca y finanzas. Hay un motor, recuérdense que ese es uno de los motores, ¿no? No mezclemos los anuncios de un motor con otro motor. En este momento nosotros vamos a impulsar, a lanzar el motor de la economía comunal y socialista. Y en ese sentido, las medidas tienen que ver con este campo específico. Nosotros estamos preparando, la teníamos para hoy, vamos a posponer el lanzamiento del motor banca y finanza. Con todos ellos se está discutiendo cuáles serían los anuncios respectivos que nos corresponden hacer. Y en el caso de las dos marchas, no sabía de verdad si había otra marcha. Yo me estoy refiriendo concretamente al acto. Nosotros más que marcha tenemos un acto de lanzamiento que se va a realizar en la Plaza Diego Ibarra. Como quiera que ha habido ataques al poder popular, y hemos visto lo que está ocurriendo en Brasil, no es otra cosa que unos ataques a los pueblos. Nosotros queremos que el lanzamiento de este motor en el marco de la agenda económica vaya acompañado del calor, de la movilización y del compromiso de los actores del poder popular que están comprometidos con este motor de la economía. Este motor de la economía es básico, es fundamental, porque independientemente de los niveles de producción que podamos tener a nivel del poder popular, son los que tienen la responsabilidad directa de organización de nuestro pueblo y de garantizar los nuevos mecanismos populares de distribución que estamos estableciendo. Son los poder popular, es la garantía de contra el bachaqueo, es la garantía de que los productos les lleguen directamente a la gente, son la garantía de que lo que se produzca pueda colocarse directamente sin intermediarios a nuestro propio pueblo. Bien, y para cerrar el ciclo de preguntas, tiene la palabra María Jiménez, de Venezolana de Televisión. Vicepresidente, el Ejecutivo Nacional ha destacado el impacto positivo que han tenido los comités locales de abastecimiento y producción en el país, que hasta ahora ha favorecido más de 1 millón de personas en el territorio nacional. Pero quería preguntarle si tienen algunas otras acciones económicas en materia de producción. El jefe de Estado ha dicho que el motor agroalimentario se le va a dar un impulso. ¿Hay algunas acciones concretas en materia del impulso productivo? Mira, todos los motores están en este momento con ese impulso. Sobre todo el motor agroalimentario, que no tiene distintas mesas, no una sola mesa. Y todo este esfuerzo que se está haciendo, incrementando el financiamiento, activando los planes de siembra, incluso en este motor, que es el motor de la economía comunal, nosotros vemos cómo el plan de siembra es fundamental para la producción, pero también la distribución. No basta producir, hay que garantizar un sistema de distribución popular. Por eso el presidente de la República, cuando anunció lo que se llama la Agenda Económica Bolivariana para la Construcción del Futuro, él señaló 6 líneas transversales, y la primera de esas líneas transversales es que nos han perforado los sistemas de distribución. En consecuencia, estamos obligados a construir un sistema nuevo de distribución popular, y ese sistema tiene una línea que tiene que ver con bodegas, tiene otra línea que tiene que ver con mercados a cielo abierto y tiene otra línea que tiene que ver con el mercado casa por casa. Son tres líneas. Eso no quiere decir que estemos contra las formas de distribución, sino que estamos obligados a construir un sistema propio popular de distribución de nuestros productos de la dieta básica, así como de producirlo. Y ese papel lo tienen los CLAP en cada uno de los consejos comunales y de las comunas. Yo culmino estas declaraciones reafirmando la convocatoria a todo el poder popular, a todos los movimientos sociales, para que el próximo sábado 14 a las 9 de la mañana nos concentremos en el Boulevard El Indio, allí en la Plaza Venezuela, a la altura de Mari Pérez, para que marchemos desde allí hasta la Plaza Diego Ibarra, donde se producirá el acto de lanzamiento del motor de la economía comunal y socialista con la presencia de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Bien, escuchábamos las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República. Reiteraba el llamado al pueblo venezolano a participar en esta gran movilización el día sábado, que parte desde el Boulevard El Indio en Plaza Venezuela hasta la Plaza Diego Ibarra, donde se realizarán importantes anuncios en materia económica y el impulso de la economía comunal. Es la información que manejamos y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. Ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.